luna se está asomando sobre la sierra. Ven que la luna, luna se está asomando sobre la sierra. Y con su risa clara a la noche festeja. Y con su risa clara a la noche festeja. La cumbia romántica, graciosa y sensual, cantando nos dejará la brisa del mar. La cumbia romántica, graciosa y sensual, cantando nos dejará la brisa del mar. Azules galas con un encaje de estrellas blancas. Viste de azules galas con un encaje de estrellas blancas. Y yo en tus brazos ruego que nunca llegue el alba. Y yo en tus brazos ruego que nunca llegue el alba. La cumbia romántica, graciosa y sensual, cantándonos de la brisa de...